Nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por Latinomix, la KBBF Tricolor, José el Sembrador 700 AM KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en la internet en nuestrosniños.com, por el mundo entero en podcast y en iTunes. El tema de hoy, familias, ya que es 22 de abril, cuando celebramos el Día de la Tierra, Earth Day, estamos dedicando el programa a cómo enseñar a nuestros niños a cuidar y conservar nuestro planeta. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el proverbio chino que dice así: una generación siembra los árboles y otra tiene su sombra. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Como siempre, tenemos folletos y boletos al que se anime a llamar hoy al 1-866-996-4667. Los cambios en la naturaleza son evidentes ahora en la primavera, pero ¿qué tal los cambios en el clima, en nuestro planeta en general? Los adultos tenemos la oportunidad y la responsabilidad de servir de guías y de ejemplos a los niños al tomar medidas para conservar energía, agua, a proteger la atmósfera, a proteger la superficie de nuestro planeta y sus habitantes. Después de todo, la Tierra es el hogar, dulce hogar de la humanidad. Desde pequeñitos enseñemos a los niños sobre la importancia de proteger los recursos naturales. Su futuro y el de todos depende de que convivamos en balance con otros seres vivientes y con el medio ambiente. El futuro próximo de nuestros niños, familias, comunidades y sociedades depende de las decisiones que todos tomamos a diario, pues estas impactan significativamente la atmósfera del planeta en el que vivimos todos. Los estudios científicos señalan contundentemente que si no se efectúan cambios ahora en la manera en que consumimos energía y utilizamos los recursos naturales, en un futuro cercano la Tierra experimentará una serie de crisis que amenazarán la supervivencia de muchos de sus habitantes. Usted que nos escucha, ¿qué sabe? ¿Qué se pregunta? ¿Qué cuenta sobre este tema? ¿Qué hace dentro y fuera de casa para proteger el medio ambiente? ¿Cómo está contribuyendo a la conservación de energía? ¿Cómo evita contaminar el agua, el aire, la tierra? ¿Qué hace y qué evita para proteger la salud de la mamá tierra? ¿Cómo reduce, cómo reusa, cómo recicla en su casa, caso y comunidad? Cuéntenos llamando al 1-866-99-NIÑOS, pues aquí estaremos consultando con expertos respondiendo sus llamadas. Interrogantes, ideas, inquietudes, todos bienvenidos en el 1-866-99-NIÑOS. En el estudio nos acompañan como invitados expertos la doctora Alice Brock-Odney. Ella es pediatra en las clínicas comunitarias de Marin y con la Unidad Especializada de Salud Ambiental Pediátrica de la Universidad de California. Esta es una organización dedicada a mejorar la salud de los niños en el medio ambiente a través de la educación y la atención clínica. Siempre un placer tenerle con nosotros, doctora Alice. Buenos días. Aunque tenía la garganta un poquito ronca, aquí está madrugada y manejada. Se oye bien. Y también nos acompaña como experto Juan Carlos Solís. Él es el director de educación en Wildcare, una organización dedicada a cuidar la vida salvaje del área de la Bahía de San Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Para eso estamos. Por vía telefónica, ¿ya tenemos a nuestra invitada telefónica? Vamos a darle la bienvenida entonces también a Linda Escalante. Ella es portavoz de la Onda Verde en el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, el grupo de acción ambiental más eficaz de los Estados Unidos. Bienvenida a nuestros niños, Linda. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Se nos une desde dónde? ¿El sur de California? ¿Perdón? ¿Desde dónde se reporta? Ahorita en Los Ángeles. Mire para allá. Bienvenidos. Saludos a los angelinos por allá, nuestra gente en el sur. ¿Qué tal si ofrecemos unas recomendaciones generales sobre qué hacer y qué evitar si queremos vivir más verde? ¿Qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria? ¿Empieza Linda? Bueno, para comenzar, yo creo que ya en este momento tan crítico que estamos en el avance rápido del calentamiento global, lo más esencial es de que la gente ya empiece a tomar acción política y económica, ¿no? En términos macro y en términos masivos. O sea que la forma de educación tiene que ahorita a acelerar su paso para que toda la población en realidad sepa qué es lo que está sucediendo y que hay una fuerza social para movilizarnos a todos, porque individualmente todos podemos hacer muchas cosas, pero desafortunadamente ya estamos como al precipicio, ¿no? Y necesitamos hacer cosas grandes colectivamente. O sea, ¿qué urge? Aparte y además de lo que hacemos en casita, como alzar nuestra voz para informar, para educar, para pedir, para reclamar, para protestar, y también cómo utilizar el poder del voto para apoyar los esfuerzos a favor de la madre tierra y no lo de otros intereses. A ver qué dice la doctora Alice Brogatny. Cuando está enseñando a los niños de actividades, puede tomar decisiones como para actividades afuera, porque no está usando cosas como de TV o computer o otras cosas electrónicas. También está mejor para el clima. Aprovechar el aire libre, el aire fresco, el sol, en lugar que adentro, que muchas veces entonces se confía en la energía artificial y demás, y sabemos que no es bueno para los niños por muchas otras razones. Sé que usted va a hablar luego también del impacto de las toxinas en el medio ambiente, los químicos y demás que afectan la salud, la respiración del bienestar de los niños, doctora. Sí, y también es importante por la salud, para jugar mucho afuera. Cuando niños tienen experiencia temprano en la vida de muchas actividades físicas, en la futura también va a tomar actividades físicas. Y a veces va a caminar, no va a usar el carro. So, en la futura es mejor también. Ya se convierte en un hábito, es lo natural. Y también se desarrolla el aprecio y el respeto de que convivimos con la vida natural, con la vida silvestre. No es algo ajeno o nada más que se ve por la pantalla, sino que vemos los animalitos, las plantitas y demás. A propósito de vida salvaje y silvestre, ¿qué añade Juan Carlos Solís? Bueno, me da mucho gusto estar aquí y me da mucho gusto estar con personas tan distinguidas. Y lo que dijo la señora Escalante, me parece muy bien. Hay que estar involucrado, obviamente, al nivel de comunidad, al nivel de votar, pero no nada más es votar, simplemente comunidad para que haya cambio. Y para que también los niños empiecen a seguir nuestro ejemplo, porque somos el ejemplo a seguir. Tenemos que, en un país como este que hay tantos parques, tanta naturaleza, lo más divertido es aprender allá afuera, y hay tantos programas, no solo los de Walker, pero los parques estatales, los parques regionales, naturalistas, muchos de ellos van a hablar o entender un poquito español. Les recomiendo, diviértase, hágase un sandwichito, no use plástico, obviamente, y ni foam. Y ni otra cosa que no se pueda biodegradar. Es fácil, la verdad, nada más que uno se acostumbre y diviértase al aire libre. Les hace bien. Eso es algo que no hay pierde, como dijéramos en México. No hay pierde. No, y no cuesta tanto el tomar conciencia, con nuestro ejemplo, como dijimos, les recuerda a los niños qué es lo importante y por qué a veces vale la pena, digamos, hacer algo que no suena tan conveniente, pero es por el bien común y es por el porvenir. Aparte de lo inmediato, para mí, es lo de para todos y para luego. Familias, desarrollando conciencia de cómo cuidar el agua, el aire, los recursos naturales, convivir con los animalitos, las flores y las plantas, y enseñarle a nuestros niños que los recursos no son infinitos y que debemos hacer nuestra parte para que esté este planeta todavía sirviéndonos por generaciones futuras. Cuéntenos qué piensa usted. Precisamente regalaremos boletos al acuario, donde aprendemos sobre la vida marina, sobre museos como el del Curiosity en San Mateo y demás, donde también se aprende a respetar y apreciar, a cuidar la naturaleza. Ese es el tema de hoy, ya que es el Día de la Tierra, y regresamos con sus llamadas de vuelta. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy. Buenos días, doctora Marisol. Hablamos con las voces de nuestra comunidad sobre cómo enseñar a nuestros niños a cuidar y conservar nuestro planeta. A ver lo que dicen. Empezando por enseñarles a reciclar y también a que no es bueno gastar el agua y que deben de desconectar cosas que no necesiten que estén conectadas. También las bolsas de plástico no son buenas, o de preferencia, si tienen otro tipo es mucho mejor. Creo que los niños les gustan muchísimo los animales y les gustan ver toda la natura, quieren ver que los animales y los pájaros están viviendo bien y son, la salud de los animales es muy bueno y quieren ver todos los animales y los pájaros todos los días que viven y si la natura está destruido por por la polución, ellos van a sentir triste, muy triste, porque los pájaros van a desaparecer y los animales van a desaparecer. Y queremos, yo quiero que los animales estén ahí para todos los niños, para todas sus vidas. Una es lavar de preferencia en la noche. La otra, no usar más bolsas plásticas, usar las bolsas de tela. Otra, desconectar como la cafetera, microwave, algo que no necesites. Usar menos agua, tratar de reusar las cosas que tenemos. Esas fueron las voces de nuestra comunidad. Y ahora regresamos en el estudio con usted, doctora Marisol. ¿Qué opina sobre esos comentarios? Y tráiganos los suyos al 1-866-99-NIÑOS. Juan Carlos Solís quiere responder alguna voz que escuchó. Me impresiona mucho, la verdad, en serio, lo que oí son cosas simples que en realidad, la verdad, no cuesta mucho trabajo hacerlo. Por ejemplo, no usar plástico. Viviendo yo en México, como niño, salía la abuelita, mi mamá con las bolsotas esas y vámonos al mercado. No usábamos plástico, no estamos tan acostumbrados. La bolsa del mandado, que se usa, reusa, reusa. Entonces hay que poner eso de moda y la verdad, estamos hablando no de nosotros, sino generaciones que van a tener que lidiar con nuestro plástico. O sea, no lo está haciendo nada más por usted, lo está haciendo por el hijo, el nieto, el etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para bastantes generaciones. Y no es cierto que ese plástico, por ejemplo, ya sea de las bolsas o de los aros de los refrescos, de las bebidas gaseosas, son también lo que está estrangulando y lastimando, ahogando a muchos peces y pájaros y la vida salvaje. En donde yo trabajo, en Walker, nos llegan animales que rescatamos y nos llegan muchos casos, desgraciadamente, de animales que ya sea que han ingerido plásticos y les puede causar daños severos de salud o incluso matarlos. Y también nos tocan casos de animales que es muy triste verlos cuando se quedan atrapados en plástico. O sea, que el plástico en realidad no es bueno. No es bueno para nosotros, no es bueno para la naturaleza. Y no es necesario. Muchos años se vivió sin plástico. Hay alternativas, hay otras opciones. Así que abremos mentes. Doctora Odni estaba también sonriendo, escuchando las voces de nuestra gente. Responsabilidad por la familia, eso empezó, es responsabilidad por la familia y después responsabilidad por la comunidad. Se puede ayudar organizaciones como Wildcare o también no tirar la basura por la calle. Es importante, nosotros estamos enseñando eso. Después eso es responsabilidad por la tierra. Y cuando nosotros estamos enseñando eso por los niños, es mejor por el mundo. No necesito pensar de todas cosas de la clima, cambio climático, no necesito pensar de el agua y toxinas, solo piensa de responsabilidad por la comunidad. Empezó aquí. Exacto, la convivencia. Linda Escalante, ¿le provocó algo escuchar esos comentarios? Sí, los acabo de escuchar. Y hablando, si puedo añadir algo a la conversación de los niños y el plástico. Más y más está saliendo evidencia de que los plásticos sueltan unos químicos tóxicos para la vida en general, para todos los animales que tengan hormonas, que somos pues los mamíferos y muchos otros, que estos químicos interfieren y desafortunadamente causan estragos en la salud. Y ha sido muy difícil para organizaciones como la mía a hacer de que la agencia de alimentos y drogas, la administración de alimentos y drogas, el FDA, la prohíba o por lo menos la regule o por lo menos obligue a los que utilizan este químico, que se utilizan todos los, es que para rematar, se utilizan todos los plásticos que son contenedores para comida, porque ese químico que se llama bisfenol es para hacer el plástico un poco más transparente y más como amistoso para el tacto. Entonces es bueno para vender comida, pero es malo para ingerir. Y desafortunadamente no es prohibido y está en el 95% o más del, la CDC creo que dice que el 95-97% de la población lo tiene ya en su sangre. Y a quienes más afectan son a los fetos y a los bebés. Uh-huh. Y tiene causas, tienen efectos enormes, uh-huh, porque afecta el sistema hormonal y, como la doctora puede saber, eso afecta todo. Todo, el sistema del cerebro, todo. Y definitivamente, así que plástico, si acuérdese, no todo lo que brilla es oro. Tenemos que aprender a cuestionar, a criticar y a pedir alternativas. No me lo sirva acá. Hasta si va al restaurante y va a pedir sobras, lleve su recipiente ya y que no le tengan que traer otro que llena más los basureros. ¿Y qué tal a los niños y a los bebés las botellas? Las botellas de agua, es muy bueno tomar agua, pero esas desechables plásticas lo que hacen es contaminar más el medio ambiente, y con los peligros del plástico pueden tener otros efectos negativos. Familias, estamos hablando sobre el planeta Tierra y cómo inspirar e inculcar en nuestros niños aprecio y respeto por la naturaleza. Ya tenemos un par de llamaditas pendientes, así que empecemos a recibirlas. ¿Quién es la primera? Marta Jacinto. Adelante, señor Jacinto. Buenos días. Gracias por esperar. Bienvenido. Gracias. Mi opinión es que a veces se ponen los intereses económicos sobre la salud del planeta, como la gasolina se utiliza mucho, y yo estoy seguro que la industria automotriz puede utilizar otros métodos de energía para mover los automóviles, pero se mueven los intereses económicos de las compañías petroleras y no lo hacen. Y así contaminamos mucho al planeta. Uh-huh. Y aparte, un dicho que dice que no es más limpio el que limpia, sino el que no ensucia. ¡Qué bueno está eso! Vamos a anotarlo, ese no lo conocía. Más limpio no es el que limpia, sino el que no ensucia. Y lo de los intereses poderosos de ciertas corporaciones, como a veces no coinciden con los intereses de la salud individual, familiar, social y planetaria. A ver qué nos dicen nuestros invitados a lo que dijo Jacinto. Bueno, Jacinto, muchas gracias por tu comentario. Yo estoy muy de acuerdo en eso, y es otra razón, y la señora Escalante podrá tener más información en eso, pero es una razón más para involucrarse a nivel de comunidad, para hacer el cambio, porque yo también creo eso. Yo pienso que los intereses en términos de negocios, no es su interés de ellos preocuparse exactamente de lo que pasa con la comunidad. Y sé el ejemplo con los que fabrican y manufacturan las bolsas de plástico, no quieren ver cambios en que éstas se ofrezcan en lugares. Porque limita sus ingresos y demás. Pero ¿qué es lo más importante? Es prioridad de familias y poner a nuestros niños a pensar también eso mismo de la electricidad o de la gasolina. ¿Qué alternativas hay que sean sostenibles, que sean usando más los recursos naturales, recursos que no se extinguen, no están tan limitados? Pero sí se puede, porque hay ciudades que ya no las usan. San Francisco es una de ellas. Ejemplos de que sí se puede. Familias, ¿cómo le enseña a sus niños a conservar el medio ambiente, a proteger la tierra? Quizás son los futuros ingenieros y diseñadores y profesionales o políticos que defienden y van a salvar la situación crítica en la que estamos. Antes de pasar a la siguiente, yo creo que le vamos a mandar a Jacinto unos boletos al Curiosity, precisamente en San Mateo, donde vive el señor Jacinto, donde puede disfrutar la vida natural. Linda Escalante, ¿le quería responder a ese comentario sobre las comparaciones y demás? Bueno, primero estoy encantadísima del comentario que hizo el señor Jacinto. Está absolutamente, de cierta manera, todo esto es para nosotros, los consumidores, es lógico, ¿no? Pero cuando nos ponemos en los zapatos de los negocios, el interés principal es hacer dinero y quedarse con la máxima cantidad de dinero en el bolsillo posible. Entonces, obviamente, cualquier costo es desagradable, ¿no? Porque les baja sus ganancias. Por eso es la guerra política contra la EPA y todas las decisiones que toman. Por eso hay tanta presión, por ejemplo, con el FDA, con el Departamento de Interior, por todas sus decisiones. Por eso hay una pelea tan grande en Washington y en muchos estados en términos de protección ambiental, porque hay un segmento muy grande de esta sociedad que tiende a alinearse por el lado conservador, que prefieren proteger esos intereses económicos porque le dan prioridad a supuestamente los beneficios del capitalismo. El problema es de que la naturaleza del ser humano es, pues sí, ganancias inmediatas y mirar que después, que quién sabe qué pase más adelante, ¿no? Pero también estamos llenos de instinto de que queremos sobrevivir, que queremos que nuestros hijos puedan disfrutar de la vida sin tener que enfrentarse a problemas catastróficos por todo el mundo. Entonces, eso, y en su propia vida, en su propia salud. Y por eso, es lo que la queremos. Comunidad latina es tan importante, porque nosotros, primero que todo, somos pro medio ambiente más que ningún otro grupo minoritario en los Estados Unidos, y mucho menos. Eso es cierto, eso se ha demostrado. Así que vamos a estimular eso, tanto el instinto de supervivencia y el instinto maternal y paternal, que queremos que nuestras crías puedan criar a las crías de sus crías en el futuro, y también a trascender la conciencia limitada, consumista, que en verdad está un poco confundida. Y el ser humano también tiene la capacidad de ver más allá del interés inmediato y individual. Vamos a tomar también varias llamaditas, pero es hora de los anuncios de servicio público. Tomamos sus llamadas de vuelta hoy, el Día de la Tierra. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Sin duda alguna, el plástico juega un papel muy importante en casi todos los aspectos de nuestras vidas. Este material es utilizado en la producción de botellas, bolsas, juguetes y muchos otros artículos más. Algunos son reciclados, pero un gran porcentaje termina en los vertederos. Según la Agencia de Protección Ambiental, los plásticos constituyen el 12% de la basura. Pero todos podemos hacer algo reduciendo, reutilizando y reciclando el plástico que utilizamos. Visite viviendoverdeya.org y aprenda más. Estimados radioescuchas, jóvenes y adultos interesados en el bienestar de nuestros niños y jóvenes, nos urge conseguir patrocinadores para continuar transmitiendo este programa a nuestros niños. El que podamos hacerlo está en sus manos. Es hora de activarnos para evitar perder este foro en el cual compartimos y aprendemos por el bien presente y por venir de nuestra niñez y juventud. Como bien nos dijo Isabel Allende, el mundo del futuro es de ustedes. Ustedes son los jóvenes, ustedes traen la energía, traen el pensamiento nuevo, traen todo lo que este país necesita. Por favor, participen. Si usted puede aportar la cantidad que sea o conoce a alguna persona, dueño de negocio u organización que pueda auspiciar el programa, por favor, llámenos ya al 1-866-99-NIÑOS o escríbanos a info@nuestrosninos.com. Gracias por su atención y aportación. Su ayuda nos ayuda a ayudar. Nuestra familia está creciendo y necesitamos un nuevo apartamento. He solicitado a 3 lugares, pero todos me negaron a causa de mi crédito. ¿Has oído hablar del Fondo Popular de la Misión o Mission Asset Fund? Ellos te pueden ayudar. Es una organización no lucrativa que ayuda a las personas a construir su estabilidad financiera. A través de ellos puedes recibir clases gratuitas financieras con cuidado de niños gratis y un préstamo para construir su crédito. Yo me uní a su programa el año pasado cuando necesitaba comprar un coche. He mencionado que este préstamo no tiene ningún interés y sin comisiones. Tome el primer paso hacia ese nuevo apartamento y la estabilidad financiera de su familia. Llame hoy al 415-738-2559 o visite missionassetfund.org. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Seguimos conversando sobre cómo proteger y preservar las riquezas y bellezas naturales por el bien presente y futuro de nuestros niños y de los niños de nuestros niños. Como invitados expertos nos acompañan la doctora Alice Brockatney, Juan Carlos Solís y Linda Escalante. Únase a la plática. Vivencias y sugerencias bienvenidas en el 1-866-99-NIÑOS. ¿A quién tenemos pendiente? Esther, Marta, quien lleva un rato esperando. Adelante, ¿con quién hablamos? Gracias. Bueno, ¿con quién hablamos? Con Esther. Bienvenida a nuestros niños. Gracias por llamar. Mi opinión es que nosotros como padres necesitamos darles ejemplos a nuestros niños, como separar la basura, mandarlos a llevarlos, que nos acompañen, a dejar la basura en el reciclaje, lo que va en el reciclaje y lo que va en la basura. Y en las calles, mirar, si miramos una envoltura, dejarla en el bote de la basura para que esa basura no se vaya a las aguas de los ríos y de los mares, para que no se mueran los animales que están ahí. Eso. Y cuidar las plantas, los árboles, para el oxígeno, que es muy necesario para nosotros, pero inculcarle a nuestros niños que esa es la manera para que ellos tengan un mundo diferente, para que ellos estén saludables, para un mejor planeta. Ay, nos tiene aquí sonriendo, señor Esther, bienvenido. Qué bien, qué buenos puntos. Así que esto es muy práctico. ¿Qué tal lo de separar la basura y qué tal lo de llevar a los niños, incluirlos cuando vamos, sea al basurero o al sitio de reciclar o demás? ¿Están asintiendo los invitados? Juan Carlos Solís. Sí, sí, otra vez más un comentario buenísimo. Y eso de las toxinas, todo lo que tiramos, o sea, estamos en un sistema cerrado. La Tierra no es un sistema abierto. Todo lo que tiramos, todo lo que no usamos. Es un espacio finito, no se desaparece. Todas estas moléculas van a regresar, a lo mejor no a nosotros mismos, pero a otras personas, pero igual pasa, otras personas las tiran y nosotros las recibimos. Entonces, hay que actuar. La opción es no hacer nada, ¿verdad? Así que hay cosas sencillas como eso que podemos hacer y nuestros niños aprenden de nosotros. Exacto. A veces nos corrigen a nosotros, nos recuerdan a nosotros. Y si es así, agradezcámoselos y digamos, gracias por llamarme la atención. Quizás a mí no me educaron así, pero ahora gracias a ti vamos a hacer unos cambios. Esto se pasa de generación en generación, familias. Doctora Alice. La verdad es, yo preocupo mucho de los efectos de las toxinas en los niños, porque los niños, los cuerpos están más pequeñitas y los efectos están más grandes. Los niños van a tener una vida grande. Entonces, si hay un efecto en 50 años, va a haberlo. Y también yo preocupo de niños porque cuando come más que las toxinas, porque a veces le gusta comiendo una cosa más que todas otras. Por ejemplo, niños a veces solo quiere comer manzanas, solo quiere comer papas, you know, cualquier cosa. Si está comiendo mucho que eso, a veces toma más que los toxinas. Y tengo entendido cuando hacemos programas sobre pesticidas y demás que ciertas frutas y verduras, y queremos que coman frutas y verduras, pero si no se lavan bien por los pesticidas en que han sido creados y no están en granjas orgánicas y demás, pueden estar enfermándose también, doctora. Y también los toxinas en plásticos, porque cuando está comiendo comidas adentro mucho plástico, puede tener toxinas adentro de la comida. So, es bien importante, come más verduras y frutas porque hay menos plástico, hay menos toxinas. Cuando no es orgánico, hay pesticidas, sí, pero es mejor frutas y verduras que otros. Y hablamos mucho de usar los farmers market, los mercados agricultores, porque también se consume más lo que es local, que se gasta menos energía en transportar los alimentos y demás, y se apoyan los esfuerzos de los agricultores más cercanos, locales, de donde estamos ubicados. Familia, se nos va a unir al diálogo ahora, aunque sea por un ratito, alguien cuya voz quizás reconocen a través de Estereosol o de Univisión Televisión, el señor Gustavo Casals. Estaba de casualidad en el estudio en su propio programa, así que le dijimos, ¿tiene algo que decir sobre este tema, señor Gustavo? Querida Marisol, buenos días a todos. Claro, por supuesto, es un tema muy importante, de vital importancia, lo que corresponde al mundo orgánico. Es una actitud mental definitivamente. No es solamente una cuestión de consumo o de discriminación acerca del producto mismo. Es una actitud mental ante la vida y definitivamente es una filosofía que debemos tomar todos los días. ¿Por qué? Porque corresponde primero a la comunicación con la tierra, con los objetos de la tierra, que son los productos, tanto las plantas, las flores, los frutos, y de igual manera la comunicación humana. Si nosotros nos comunicamos bien con nosotros mismos, podemos comunicarnos bien con el entorno. Eso es fundamental. Y precisamente yo ayer decía con una persona con quien me encontré, ¿cómo es posible que no comemos flores, por ejemplo? Porque las flores, yo recuerdo en algunos países de América Latina que preparan postres de flores. El postre de por ejemplo, de pétalos de rosas, delicioso. Y así es posible hacerlo. También hay que limpiarlas bien, por supuesto, igual que las frutas, las verduras o como cualquier otro alimento. Pero todo lo que sea producto de la naturaleza, tanto nosotros como las plantas y los animales, debemos estar en perfecta armonía como, digamos que como una especie de familia con una comunicación armónica y equilibrada. Precisamente de eso habla usted mucho, de cómo cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra conciencia. Aquí estamos hablando también de cuidar el entorno, pues después de todo estamos marinándonos y respirando lo que está en nuestro alrededor. ¿Cómo escucha más de sus palabras? ¿Dónde lo alcanzan, señor Gustavo Casals? Perdón que no le comprendí bien la pregunta. Si lo quieren escuchar más de sus mensajes, ¿dónde lo alcanzan? Gracias. Sí, bueno, yo estoy en Estéreo Sol en las mañanas del domingo. Hago como una especie de bienvenida a esa mañana de reposo, de descanso. A las 7 de la mañana, justo antes. A las 7:30 de la mañana, sí. Y también les quería decir que me parece muy importante que todo este proceso que estamos viviendo de toma de conciencia es definitivamente esencial y fundamental para que podamos vivir en armonía. Es fundamental, es importantísimo y nos urge ciertamente tomarlo en serio sin que ponernos en pánico. No es una cuestión trágica, sino una cuestión constructiva. Tenemos la capacidad y ya como hemos hablado, ya se ha demostrado que se puede. Muchísimas gracias por la visita, señor Gustavo Casals. Con todo gusto, encantado. De verdad que me parece muchísimo estar con ustedes. Muchas gracias y feliz día. Para eso estamos. Esto es un foro comunitario que todos se nos unen, como se nos unió Esther por vía telefónica, que anteriormente no había llamado, así que fue la llamadita programada de hoy. Y le vamos a mandar el boleto al Acuario de Monterrey, y que lleve a su familia a educarse y divertirse aprendiendo sobre la vida marina y sus bellezas y maravillas. Familias, el tema de hoy es el Día de la Tierra. ¿Estamos listos para la visita de Randy al Curiosity? Me parece que él tiene algo que decir sobre ese maravilloso lugar en San Mateo. Adelante, señor Randy. Hola. Curiosity es un centro de ciencia para niños. Y descubra cómo hacer ciencia todos los días. Usted puede participar en proyectos de ciencia que le damos. Jueguen en el laboratorio de error. Observen nuestros animales rescatados. Puede crear diarios artísticos para sus notas científicas. O sea, las actividades son gratis con pago de admisión. Curiosity es situado en la zona de recreo Coyote Point en San Mateo, domicilio 1651 Coyote Point Drive. El precio de la entrada para adultos son $8, para estudiantes son $6 y $4 para niños de 2 a 12 años. Bebés menores de 2 años entran gratis. Mire, pero ya nos ha dado toda la información. Este es el señor Randy Barron, representando Curiosity. Creo que van a disfrutar y a sentirse inspirados en compañía también, ¿verdad? Que ayuda, nos anima cuando nos vemos que estamos unidos en la causa y que no somos los únicos con ciertas principios o prácticas. Juan Carlos Solís. Un lugar maravilloso. Les recomiendo a las familias, aprovechen. En el área de la bahía hay como 80 museos. Es algo bueno cuando el clima a lo mejor no esté tan bueno allá afuera, o si está bueno, vayan a ver un museo. Curiosity, tuve la suerte de trabajar hace mucho tiempo ahí, un lugar hermoso, así que se los recomiendo. Maravilloso. Familias, el tema de hoy es el Día de la Tierra. Todos tenemos vivencias, experiencias, preguntas o perspectivas. 1-866-99-NIÑOS es el número a llamar. ¿Qué nos toca ahora? La cancioncita. Si supiera que se acuerdan de la doctora Isabel Capoy y Alma Florada, ellas escribieron esta cancioncita y en la voz de Sunny Paz se llama Cuida la Vida. Cuida la flor que es tuya, cuida el agua que es tuya, cuida los árboles y las rosas, también las mariposas. Cuida el campo, cuida la playa, cuida la vida, la tuya, la mía y la de los demás. Cuida el campo, cuida la playa, cuida la vida, la tuya, la mía y la de los demás. Cuida la flor que es tuya, cuida el agua que es tuya, cuida los árboles y las rosas, también las mariposas. Hermosísimo, no nos anima, doctora. Me gusta esta canción porque la idea cuida la vida es muy buena, porque no es solo una cosa que necesita hacer. La primera cosa que necesita enseñar a los niños es necesita ver los árboles, necesita ver los animales en su medio ambiente, conocerlos cerca de su casa, cerca de su escuela, y va a lugares naturalezas. Cuando nos familiarizamos con algo se convierte en familia. ¿No es cierto? Por supuesto, hay una correlación ahí armónica precisamente. Entonces no somos ajenos, no somos extranjeros, sino que somos paisanos después de todo de este planeta Tierra. Claro. Las fronteras y barreras las hemos creado los humanos, ¿no? Pero el planeta entero, la nuestra y la de los demás, dice la cancioncita. Juan Carlos. Sí, y tenemos que recordar que somos parte del sistema. Todas esas toxinas fluyen, estamos en el sistema. Y otra cosa que quería mencionar rápido, ¿cómo vivir más verde? O sea, a veces no es fácil encontrar la información de qué comprar, qué no comprar. Yo siempre he dicho, preguntando se llega a Roma. Aquí, por ejemplo, tenemos a la doctora que es pediatra. Hay muchos pediatras que van a hablar español y les van a dar consejos específicos de cómo hacer cambio. Pregunte, no tenga miedo de preguntar, infórmese y así aprende para cambiar lo que debe cambiar. Ciertamente aplican las P de los padres de familia. Preguntar, pedir, procurar, protestar y perseverar, pues vale la pena. Pasamos a María antes de las guías. Adelante, señora María, que lleva un rato esperando. Bienvenida, María de Alameda. La señora María es abuelita de niños de 2 y 6 años. Marisol. Buenos días. Me interesa su programa. Nuestro programa, suyo también. Sí, bueno, yo soy la abuelita, yo tengo dos nietos, un niño de 6 años y otra niña de 2 años 5 meses. Felicidades. Yo a mis nietos desde chiquitos les he enseñado siempre a... ¿cómo se llama? A tirar la basura a su lugar, que tengo un bote y también tengo otro de los plásticos y del papel. Entonces ellos ya saben ya que ahí se bota la basura. Y también yo trato de, si tengo muchas botellas plásticas, yo las lavo también. Uh-huh. Sí, las lavo porque usted sabe, como uh-huh. hay niñitos... para que no vengan las hormigas, ¿no? Enseñándole la, ¿cómo se llama?, la importancia de las diferentes basuras que uno tiene que tirar los desechos, exacto. Sí. Entonces también al niñito que es más grande, también él ya sabe, le enseño dónde es el reciclaje, que es el bote azul, entonces él ya sabe ya. Y cuando salimos a la calle, también le enseño a no tirar basura al suelo, que eso hay tachos ahí en cada esquina, entonces para que no ensucie las calles y sobre todo conservar el ambiente. Eso, qué lindo lo dicho como abuelita. ¿Y sabe qué? Eso lo van a recordar sus niños. Yo recuerdo lo que me cantaba mi abuelita. ¿Sabe qué me cantaba mi abuelita? Sí. Papelito, papelito, se ensucia nuestro Puerto Rico. Danos tu cooperación, la basura, el zafacón. El zafacón es el bote de basura, pero ahora decimos, no, el papelito va al reciclaje, no va a la basura. Están aquí sonriendo los invitados con su comentario, señora. Hace tiempo que no vimos de Linda Escalante. ¿Qué le provoca este comentario de la abuelita María? Pues me hace pensar en mi abuelita, ¿no? Y el hecho de que ella viene de... una conexión mucho más cercana a la tierra, ¿no? De vivir de la tierra, y es a veces nosotros, especialmente en las ciudades grandes, nos empezamos a complicar más y más, tenemos más y más expectativas falsas de que tenemos que rodearnos de más cosas y por lo tanto producir mucho más basura, ¿no? Otra cosa que me interesa mucho lo que acaba de decir María es de que cuando nosotros tiramos la basura a la calle, o sea, la basura a la caneca que termina en los vertideros, como ha dicho Carlos, eso no se desaparece. La ley, una de las fundamentales leyes de la física es que la materia cambia de forma, pero no se desaparece, no se vuelve nada. Y sí, todas estas cosas terminan percolando, terminan en el aire, terminan en el agua. Y si no nos afectan directamente, como dijo Carlos, terminan en nuestras costas, toda esa basura que tiramos a las calles, terminan en las costas y terminan envenenando a los pescados, a la vida marina y al agua misma, y nosotros vamos a recrearnos a las playas o vamos a consumir pescado del mar y mariscos. Y es una cadena perpetua, ¿no? Es un círculo y nos afecta, entonces cada acto es muy importante. Eso. Yo creo que ahorita las nuevas generaciones, los niños, afortunadamente, están recibiendo mensajes muy pro medio ambiente, pero de todas maneras en nuestros casos definitivamente nuestro ejemplo como padres y como familia es lo más esencial, porque en las escuelas les pueden decir todo el alfabeto en términos de qué es lo que deben hacer para proteger al planeta, pero llegan a casa y pues ven un comportamiento completamente diferente, ¿no? O una indiferencia. Seamos consistentes, porque queremos todos poner en los esfuerzos, toda la voz en el mismo coro, y así no solamente no se confunden los niños de lo que se debe y lo que no se debe, sino que se fortalece el mensaje, y así lo siguen pasando ellos a los hermanitos y a los vecinitos y a los compañeritos y a sus hijos cuando nos hagan abuelos. Doctora Alex. Sí, exactamente, y también terminan en los cuerpos de los fetos y también de los niños. Entonces necesitamos recordar, a veces cuando terminan en los fetos, cuando terminan en los niños, los efectos están grandes. Y ya muchos de estos efectos son perdurables, permanentes, que no es más fácil, no es tan fácil deshacerlos. Muchísimas gracias. Mire todo lo que provocó la abuelita María, ya que vive en Alameda, unos boletos para el Museo de los Niños en Oakland, el Mocha Museum para ella. Tenemos varias llamaditas esperando también, pero me parece que la siguiente es la de la visita de la comadre. Quizá conocen a la artista Laura San Pablo, también tiene un mensaje, un anuncio comunitario y su propia opinión. Adelante. Muy buenos días a todos en cabina, doctora Marisol, un buenos gusto días. Saludarles. Adelante, siempre es un gusto. ¿Qué nos dice o qué nos canta? Bueno, pues créame que es un placer invitar a toda la comunidad, principalmente, bueno, ahora en el Día de la Tierra. Próximamente vamos a tener lo que ya se ha hecho un clásico, que es el cuarto concierto para niños, a celebrarse el próximo sábado 28 de abril a las 7 de la noche, en el 80 de la North 27 Street en San José, California, en las instalaciones de la revista de la Academia Moda 15. Y pueden llamarnos para mayor información al 408-718-4944, donde, como siempre, vamos a tener canciones educativas, divertidas y con mensaje de crecimiento personal, y estrenando principalmente, doctora, una canción fabulosa que queda para este momento, que se llama Mi Planeta, Mi Casa, donde estamos enseñando a los niños el proceso del reciclaje. Y pues ya sabe usted que las canciones de Víctor Hugo Santos siempre hablan de cuidado a la naturaleza, de amor a la naturaleza, a la tierra, así que creo que es muy factible. ¡Qué hermoso! Que nos acompañen. Sí, pues tuve la oportunidad de participar, de amadrinar el primer de estos conciertos, hermosísimo. Víctor Hugo Santos, el cantor, el trovador de los niños, como le llamamos, en el área de San José, lléguese, que aquí con esta visitante que nos tiene, Laura San Pablo y su hermosa voz, que es la mamá de Miquita también, que canta con una voz como de ángeles. Mi Planeta, Mi Casa es una de las canciones que estrenarán en este concierto. Muchísimas gracias por la visita. Familias, el tema de hoy es el Día de la Tierra. ¿Qué hace en su casa y en su caso? Les voy a decir lo que estamos haciendo por acá. Como anuncios comunitarios, mañana lunes en la Escuela Fiesta Gardens en San Mateo estaré presentando un taller sobre disciplina positiva. Y el jueves estaré en Novato presentando un taller sobre la crianza infantil para los padres de Linwood Head Start. Si usted tiene sus propios anuncios, como la señora Laura San Pablo, llámenos o escríbenos, que estamos destacando eventos de interés familiar. El número es 1-866-996-4667. Pasamos a la siguiente llamadita. En el Día de la Tierra, ¿qué nos dice? ¿Le toca a la señora Marta? Ahora sí le llegó a la señora Marta Richmond. Gracias por aguardar, gracias por esperar. Por cierto, para este tema... Buenos días, doctora. Buenos días, le llegó el turno. ¿Qué nos cuenta? Sí, gracias. Yo quiero un comentario. Creo que la Madre Tierra nos está diciendo, ayúdenme. Y pienso que cada uno de nosotros, como ciudadanos, podemos hacer algo para mantener la tierra desahogada, ya tanto humo, tantos desechos tóxicos, y pienso que debemos enseñarles a nuestros hijos a que ellos cuiden el planeta. Por ejemplo, yo a mis hijos les enseño a que ellos tienen que botar la basura en su lugar. Ellos, por ejemplo, nosotros cuando vamos a la escuela ya no llevamos el auto, llevamos la bicicleta, y ellos también van su bicicleta y le ayudamos un poco a eso. Hermosísimo, maravilloso. Y sabe que quizá no se puede ir en bicicleta cruzando el puente de Richmond, pero una vez llegue allá en el Bay Area Discovery Museum, que le vamos a dar unos boletos para que pueda ir volando en ese hermoso sitio en la naturaleza, que se ve la bahía y los montes en el condado de Marin, que pueda llegarse, porque nos está inspirando. ¿Qué dice, señor Gustavo Casals? El planeta nos está pidiendo ayuda. ¿Y cómo recibimos ese clamado? Marisol, es que es muy dramático de todas formas, a veces entristece, pero yo quiero hablar un poco sobre ecología humana, que es básicamente el tema de hoy, ¿no?, que es muy importante. Definitivamente las relaciones son fundamentales. Acordémonos que la comunicación es lo más importante después de la vida. y la calidad de la vida es más importante que la vida misma. Entonces vamos a establecer un triángulo amoroso entre ecología humana, ecología del ambiente natural y ecología del ambiente artificial. Está todo conectado. Tiene que conectarse como un triángulo cósmico. La verdad es que es muy importante. ¿Por qué? Porque la ecología del ambiente artificial corresponde al aprecio y al cuidado por casi que todos los objetos. El objeto más grande producido por el hombre es la ciudad. Y luego vienen los pequeños objetos hasta llegar a lo más pequeño y sutil. Y luego viene la ecología del ambiente natural, que es todo nuestro amadísimo planeta. Entonces, si hacemos ese triángulo amoroso equilibrado siempre, con toda seguridad que vamos a vivir un poco más en armonía y seguramente no vamos a tener ninguna tragedia en los próximos meses. Así que armonía, balance. Sí, hay muchas personas con temor por lo del año 2010 y demás. Que no pan del cúnico, familias. Juan Carlos Solís, si supiera, vamos a tomar la llamadita de un tocayo suyo luego. ¿Pero qué quiere decir? Algo muy rápido. Qué bueno que dijo eso. Con todo y esto que puede ser deprimente, hay mucho que hacer. Así que no se desanime, mucho que hacer. Y no se acaba la cosa hasta que se acabe la cosa. Así que aquí estamos. Tenemos unas guías, unos consejitos aquí que puede tomar nota, familia. Un minuto de guías grabadas y seguimos con sus llamadas de vuelta. Qué lindo. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. El futuro de nuestros niños y del planeta dependen de que convivamos en balance con el medio ambiente. Sirvámosle de ejemplo al conservar agua y energía, no contaminar el aire, reciclar la basura y tratar las plantas y los animales con respeto. También usar bombillos fluorescentes, ajustar los termostatos, usar menos agua caliente, desconectar los enseres eléctricos, reciclar y reusar objetos lo más posible, comprar alimentos cultivados en su área, sembrar árboles, evitar productos con muchas envolturas y reducir el número de millas que viaje en auto. Y claro, votar porque los puestos políticos sean ocupados por candidatos comprometidos con el medio ambiente. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Ciertamente, hay mucho que podemos hacer y con ganas y con sonrisa. Claro, tomando en serio, porque no estamos hablando de chistes, es una responsabilidad, pero que podemos llevar de manera llevadera y esperanzada. El señor Juan Carlos lleva un rato esperando, y este no es Juan Carlos el invitado, sino un tocayo de él desde Richmond. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, ¿cómo podemos servirle? Yo tengo un comentario. Anteriormente oí hablar de que hablaron de las toxinas que existen en ciertos alimentos. Pues le recordó, siento que es muy importante mencionar sobre el tema de las semillas transgénicas o las semillas que fueron genéticamente modificadas y cómo esto afecta a nuestra salud. Siento que lo tenemos que ver desde un punto cultural, en cómo va a poder rechazar esos tipos de semillas que nos afectan la salud. Porque las toxinas ya vienen dentro de la semilla, no necesariamente dentro del proceso de cómo las recibimos o cómo las consumimos, sino hay muchas verduras, frutas, que son semillas transgénicas, que las consumimos sin darnos cuenta el efecto que nos puede hacer a nuestra salud, a nuestras unidades. Solo querer que nuestra cultura como comunidad podamos consumir cosas más orgánicas, alimentos más orgánicos, pero a la vez, en el mundo que vivimos y el consumismo, el capitalismo, hace que eso sea medio imposible porque productos que son orgánicos que nos beneficiaría tanto son muy caros para la comunidad. Ciertamente hay obstáculos y se nos dificulta, pero qué bueno que ha traído un punto muy importante. Me interesa la opinión de los invitados al respecto. Los alimentos modificados genéticamente, inclusive las semillas, cómo eso se relaciona con la transmisión de lo que no ayuda. Hace un tiempo que no oímos de Linda Escalante. ¿Comienza? A ver, no soy experta en el tema. Sé que es algo que está más y más siendo algo relevante en la cadena alimenticia, más especialmente aquí en los Estados Unidos. Desafortunadamente está afectando a la mayoría de los cultivos porque así una granja no las use, las semillas, el viento, los animales, las dispersan a otras partes y se vuelven parte de la cadena estos nuevos genes que esta alta tecnología, digamos, tiene ese riesgo de que sea algo que nosotros no podamos controlar y pueda crear graves problemas y pueda presentar problemas grandes para la salud. Porque desconocemos. Y los desconocemos porque en parte pues están en las manos de una industria que tiene mucho poder y pues no quieren dar sus secretos, ¿no? De patentes. Entonces, es un tema muy importante, es un tema que el público debe ponerle mucha atención, deben preguntar, deben estar alerta. Una de las de los problemas más serios que tienen los activistas en contra de esto es de que es una manera muy fácil de convencer al público de que lo acepte, porque cada día hay más escasez de comida, la población es más grande y el agua es más escasa. Entonces, y entre más cambio climático sea, va a haber más y más presión en las fuentes de alimentos, y lo que más se usa es para los granos, para el maíz, por ejemplo, que está en todo. Uh-huh. Entonces es un tema muy grande, muy importante, y yo creo que es algo que sí, definitivamente sí. Los consumidores deben estar muy alertas, porque la mayoría de la población no puede pagar los precios de la comida orgánica, que sí, es lo más saludable, es lo mejor. Eso sí es conocido. Desde que lo hagan honestamente, ¿no? Así que vayamos por lo conocido, bueno, y cuidado con lo desconocido, peligroso. Vamos a abordar más con más tiempo ese tema, porque ciertamente mucha tela para cortar, pero el otro Juan Carlos le quería responder. Yo nada más quiero darles un consejo. En realidad, yo tampoco soy experto en eso y a veces toma tiempo encontrar las preguntas, así que les recomiendo centros de salud regionales, incluso museos, lugares donde uno puede preguntar. Por ejemplo, un consejito para gastar menos y evitar pesticidas en fruta: fruta que tenga la cáscara gruesa, como una naranja, la puede comprar regularmente, la cáscara está protegiendo la fruta. Fruta que también a lo mejor es una inversión. Digo, ¿cuánto se gasta uno en irse al cine? Una inversión. A veces hay cosas que a lo mejor vale la pena comprar orgánico. Por ejemplo, uvas. Sería muy difícil quitarle las toxinas a la cáscara. La cáscara es delgada. Un consejito rápido en ese tipo, y ya elimina toxinas con un consejo muy simple. Y eso nos recuerda también lo que comentó otro radioescucha en términos de la conexión con la higiene, tú también, de cómo también lavar, desinfectar de cierta manera los alimentos y nuestras familias que trabajan en el campo. Cuidado con los pesticidas, con el plomo, con eso que lo llevamos a casa en la ropa. Tenemos que hacer un programa sobre eso en sí mismo. Pero cuidado, doctora Alice. Sí. Hay tres frutas y verduras peor que los otros. Están manzanas, fresas y celery. ¿Celery? El apio. Esos son de los bad, como dicen. Esos tres están más malas que todos otros por pesticidas. En el ejemplo celery, de la... ¿Apio? Eso a veces tiene más que 50 pesticidas en una parte de celery. Entonces, compra esos en orgánicos. Así que hay elegir. Otros mejores, por ejemplo, cebolla está bien, piña está bien. Entonces sí necesita tomar una decisión difícil porque es bien caro. Pero compra ponerle cabeza y atención, y vale la pena, acuérdense, una inversión en nuestra salud que puede ser más importante. Ciertamente el señor Juan Carlos cuando llamó dijo que es una cuestión cultural, así que le vamos a dar unos boletos para el Centro Cultural La Peña por su participación, contribución y ponerlos a pensar a la hora de usar. Tengo entendido que en el condado de Marin, por ejemplo, se ha prohibido sobre lo de las semillas modificadas genéticamente, y eso va protegiendo esa región. Que se riegue no solamente lo malo, sino lo bueno. Vamos a poner a Laura de Hayward en el tiempito que nos queda. Vamos a acomodar a Laura de Hayward. Bienvenida a nuestros niños, señora Laura. Únase a la plática. Buenos días. Está al aire. Mire, fíjese que yo le quería decir que, porque me he fijado mucho también, yo no lo hago, ¿verdad? Pero sí me gustaría que por medio de su programa, fíjese que hoy en día las mamás ya no quieren lavar platos ni vasos, y me ha tocado llegar a casas donde tienen todo el gabinete llenos de platos y de vasos desechables, y también eso es bien malo para el ambiente, y la gente hoy en día no quiere trabajar. No quieren como antes, cada día la gente es más floja, yo no sé qué les pasa, pero el plástico le causa cáncer a los niños. Todas esas cosas que han sacado hoy de colores, tiene cáncer. Y la gente no entiende eso. Yo no compro cosas, trato de comprar todo lo que son tazas y eso, que sean blancos siempre. ¡Qué buen punto! Familia, el vago trabaja doble. Y en esto no es cuestión de ponernos flojos. Ciertamente, mi hermana acaba de hacer un cumpleaños para mis sobrinos, todo verde. No hubo basura. Pudieron hacer, sí hubo que fregar más, sí hubo que lavar más, pero se participaron los niños en esa actividad también, para que se sepa, para que el trabajo es una, la dignidad del trabajo, a veces la conveniencia no es lo más, no es la lección que queremos enseñar a los niños. Aunque sea de papel, es mejor tener algo reusable que algo desechable. Juan Carlos Solís y después la doctora Alice. Y además hay que pensar con todo lo que tiene que lidiar otras personas en otros lugares. Nosotros somos privilegiados, por favor, lavar los trastos. Digo, ¿a quién le gusta? A mí no, pero pues los tiene uno que hacer, así que. Ya quisiera la gente donde hay más falta de agua, tener el agua que tenemos nosotros para lavar traste con la conveniencia que hay. Así que no nos pongamos flojos. Familias, para ya ir cerrando, ¿con qué se despide la señora Linda Escalante? Y le vamos a escoger un regalito a la señora Laura. No se preocupe, que ese buen mensaje final merece un premio. ¿Laura Escalante? Aló, sí, dime. ¿Cómo se despide? Ya nos estamos con el mensaje de cierre. Pues el mensaje del día es visítenos a laondaverde.org. Ahí tenemos mucha información sobre muchos de estos temas que hemos tocado en español. También formas de actuar por internet. Es fácil y hoy en día es una muy buena herramienta, y la comunidad debe integrarse a activismo, a hablar con sus vecinos y a llenarle a los hijos de que ellos deben hacer eso también, que no saben quedar callados y simplemente conformistas con lo que tienen alrededor, sino echarle con ganas y con fuerza para hacer un cambio radical, ¿no? De ahora en adelante. Maravilloso, gracias por el trabajo activo y efectivo de la Onda Verde. ¿Cómo se despide Juan Carlos Solís de Wild Care? Yo les quiero decir a todos que recuerde que el cambio empieza con el primer paso. Es fácil, la verdad no es tan difícil, y es por sus hijos, nietos y otras generaciones. La alternativa es hacer nada. Así que celebre el Día de la Tierra. Otorga. Celebre hoy. Doctora Alex. Entonces, cuando está pensando de el medio ambiente, es similar que cuando está caminando por calle con su niño. Da su mano. Entonces, lo mismo por el medio ambiente. Necesita dar su mano y explica con su niño. Y enlacemos las manos, los unos a los otros, con niños medianos y grandes. Y el señor Gustavo Casal se está despidiendo con unos tonos armónicos. Adiosito, muchísimas gracias. ¿Qué tal este poema de Talia Jara? ¿Me le pone gracias. Música de fondo? Saludo ecológico. Mi amor por la tierra no tiene fronteras, ella me cobija, es nuestro planeta. Yo le cuido el bosque, los prados, las plantas, porque son pulmones que su vientre sana. Yo le cuido el aire, que esté siempre limpio, sin humos, venenos, toxinas y químicos. Yo cuido el océano de aguas danzantes, para protegerlos de contaminantes. Yo cuido a los seres que son mis hermanos, el tigre en la selva, la hormiga en mi mano. Yo cuido las fuentes de agua cristalina, el río y la lluvia, la nieve en el monte blanqueando las cimas. Yo invito a los niños que leen y juegan. Cuidemos la tierra, es nuestro planeta. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Señor Gustavo Casals, que llegó a última hora, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, y felicitaciones por estos programas tan espectaculares. Para eso estamos. Muchísimas gracias, doctora Alice Brock-Otney. Gracias, Juan Carlos Solís. Gracias, Linda Escalante. A los que nos visitaron por Onda Telefónica y a nuestro gran equipo de producción. Gracias a ustedes, quienes protegen y mantienen sanos la tierra, el aire, el agua, la flora, la fauna y lo más bello de la naturaleza, nuestros niños. Hasta la próxima en el mismo canal a la misma hora, cuando hablaremos en el Día del Niño sobre alfabetización con libros, cuento y canción. Adelante, familia, que sí se puede. Sí, se puede. Claro, claro, se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.